La Verdad, una alternativa, aquí en la radio 107.5 FM de Puente Alto. Ya con días casi invernales, pero agradables, no hace tanto frío tampoco, y se duerme muy bien cuando la noche está fresca. Así que no nos podemos quejar, de verdad que sí. Antes de entrar en materia, no puedo dejar de mencionar dos palabritas. La elección que tenemos por delante, la verdad es que sabemos que es un voto obligatorio, pero no es demasiado relevante. La elección más relevante va a ser la de fin de año, porque ahí nos van a invitar a aprobar o a rechazar el texto de la Constitución que están elaborando los expertos que señalados a dedo y que no son elegidos por la gente. Estos personajes que vamos a escoger ahora forman parte del circo para darle un tinte democrático al asunto. Pero este proceso carece de total legitimidad. La guerra y la independencia se dio para poner fin a la monarquía y establecer que la soberanía nacional residía en toda la ciudadanía. Este proceso constituyente lo impone el Parlamento, la institución más prestigiada del país. Y a pesar de que el 82% de los chilenos dijeron en un plebiscito que el Parlamento no participara en su elaboración. Los consejeros constitucionales que nos convocan a elegir fueron impuestos por los partidos políticos y no cortarán ni pincharán. Ellos no redactarán con la Constitución. O sea, los personajes que vamos a elegir, o que la gente va a elegir, o que supuestamente van a elegir, no van a participar en la redacción de la Constitución. Es circo. El proyecto de Constitución constitucional ya está hecho por la Comisión de Expertos, que lo único que son es expertos en vivir del Estado. Ellos fueron elegidos a dedo por la casta política. Si uno marca una preferencia el 7 de mayo, le va a dar 1.500 pesos al candidato y 1.500 pesos a su partido político. Serían cerca de 40.000 millones de pesos. Si usted vota nulo, es decir, marca dos o más preferencias y le escribe algo al voto, estos pillos no cogen ni un peso. Chilenos, estos políticos profesionales quieren meternos el dedo en la boca y la mano en el bolsillo. Vote nulo. No somos tontos. Esto lo escribió un abogado que se llama Roberto Ávila. Ahora, más allá de esto, yo invito a los auditores a considerar lo que el audio que les pasamos la semana pasada. Es que esta constitución es peor que la de Pinochet porque no va a meter en el tema de la Agenda 2030 de la ONU. Es una constitución para la ONU, donde todos los partidos políticos de extremo a extremo se pusieron de acuerdo. Entonces, da lo mismo por quien usted vote. No tiene ningún sentido votar por nadie, porque ya se pusieron de acuerdo ellos. Entonces, ¿qué? Eso significa que la quieren sacar adelante. Lo único que tenemos que hacer nosotros a fin de año es rechazarla. Porque si no, nos ponemos en sintonía con la Agenda 2030 de inmediato. Y como a Chile le gusta ser jaguar de no sé qué cosas, entonces corremos el riesgo de ser los primeros de Latinoamérica en estar con la Agenda 2030. Así que eso les quería comentar. Bueno, ahora salió, y esto es muy interesante, lo conversamos alguna vez, pero es muy interesante porque salió esta información, se filtró un informe del 24 de mayo del 2019, se filtró ahora, y dice, el plan para acabar con Rusia, el informe de la RAND Corporation, que alguna vez hablamos de eso, pero ahora está aquí el informe. El think tank más poderoso de Estados Unidos ha elaborado un informe en el que detalla las debilidades de la nación que gobierna Putin para generar desequilibrios en su seno. Lo que ellos plantean es obligar a que Rusia se extienda demasiado y generar desequilibrios en su poder militar, económico y político. Esta es la idea central del nuevo informe elaborado por la RAND Corporation, uno de los think tanks. Think tanks son estas corporaciones o privadas que aconsejan al gobierno qué línea tiene que seguir, considerando la parte económica, militar, todos los aspectos para mantenerse como líder mundial. Los think tanks más influyentes del gobierno de Estados Unidos, que entre otras cosas se atribuye la victoria sobre el país que actualmente dirige Vladimir Putin en la Guerra Fría, gracias a sus medidas de largo plazo. Ahora más que nunca, la nación estadounidense está viendo debilitada su hegemonía internacional frente a otras potencias como China, en el plano económico, con la reciente imposición de aranceles comerciales y el caso de Huawei y su enemigo más clásico, la mastodóntica nación rusa, cuya fuerza militar sigue siendo superior a la norteamericana, obviamente. Lo dicen ellos mismos, la corporación RAND, no lo digo yo. El think tank propone financiar a Ucrania en su conflicto con el Kremlin, pero no intervenir en una guerra directa, ya que Rusia ganaría sobradamente, lo dicen ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos están conscientes de que Rusia es superior a Estados Unidos desde el punto de vista militar. Rusia no es tan fuerte ni tan débil como parece. Esta es la máxima que encabeza el informe, en que se detallan una de las vulnerabilidades que padece la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas. Los precios del petróleo y del gas están muy por debajo de los picos de hace unos años, lo que ha repercutido en una caída en los niveles de vida de la población. Las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea a raíz del conflicto con Ucrania, así como los problemas sociodemográficos a los que se enfrentan, entre los que se destacan una población cada vez más envejecida y la posibilidad de la llegada de un cambio de régimen mucho menos autoritario que el que ostenta uno de los mayores líderes del plano mundial, Vladimir Putin. Estos son los objetivos de ellos, cambiar a Putin. Claro que no todos son ventajas para Estados Unidos. Rusia sigue siendo una de las mayores fuerzas militares del globo, algo de lo que la RAND Corporation es totalmente consciente. Por ello, una de las acciones más destacadas del informe es la de dirigir una campaña para elevar la tensión de su conflicto con Ucrania, pero sin llegar a las manos, ya que evidentemente de darse un enfrentamiento militar directo en el país de Putin saldría victorioso debido a su proximidad. En este caso, la mirada de RAND apunta hacia Siria. Estados Unidos seguirá brindando apoyo a los rebeldes contra el gobierno de Bashar al-Assad, pero no demasiado, ya que podría poner en peligro otras prioridades políticas, tales como la lucha contra el terrorismo islámico. La organización también le sugiere que apoyar más independencia política y económica para Bielorrusia tampoco sería buena idea, ya que podría provocar una fuerte respuesta militar por parte del Kremlin, lo que daría lugar al deterioro de la seguridad en Europa y un claro revés para la política estadounidense. Estas son partes relevantes que yo destaqué del informe de la Corporación RAND, que esto da cuenta de que por qué Rusia invadió Ucrania. Porque había un plan, un menú, una pauta que había que seguir los norteamericanos para provocar a Rusia, para hacerle una guerra como la que le están haciendo, pero la empezaron la OTAN, no la empezó Rusia, a pesar de que la televisión dice que fue Rusia, porque no muestran la otra parte, porque el control de los medios de comunicación los tiene el Occidente, no el Rusia. Entonces, en la televisión abierta nos dan lo que Occidente quiere que escuchemos, por eso que estamos mal informados. Por eso que en la televisión no sabemos lo que pasa, se sataniza a Rusia y se se plantea como héroe a Ucrania. Y de esa manera nos hacen, nos crean la idea de apoyar a Ucrania. Lamentablemente, aquí en Sudamérica, todos los países no están con Ucrania. El único país que está con Ucrania y que está atrasado de noticias parece es Chile. Porque lamentablemente Ucrania va a perder. Y Estados Unidos, y Chile está apoyando más que nunca a Estados Unidos, justo cuando ahora empieza a perder su poder. Ante las dificultades que presenta la ofensiva norteamericana por el lado militar, la parte más vulnerable de la nación rusa es su economía. Eso es lo que decían ellos. Lo que decían ellos. Como que con eso los podían doblegar. En esta área, el think tank propone incrementar las sanciones comerciales y financieras, que fue lo que hicieron. Especialmente si el resto de los gobiernos del bloque occidental las aprueban. Las aprobaron, de hecho. Es decir, se consigue un movimiento multilateral con el beneplácito de las potencias de la Unión Europea, aunque las sanciones pueden provocar grandes costos y, dependiendo de su severidad, grandes riesgos, como reza el informe. Estados Unidos buscará poner en duda el sistema electoral y con ello aumentar el descontento popular hacia Putin, perdón, lo que conllevará más represión ciudadana. Eso es lo que dice este informe. Y yo se los quise compartir. Bueno, dice mucho más, pero yo busqué sintetizar lo que yo arbitrariamente consideré más relevante para compartirlo con ustedes, que nos demos cuenta de cuál es la verdad y cómo son las cosas realmente. Es importante que sepamos las cosas. Ahora, si ustedes están de acuerdo, vamos a compartirles un audio, pero tremendamente interesante respecto de la guerra, y con eso cerramos el tema, porque ustedes se van a dar cuenta ahí que las noticias que nos dan, no porque lo diga yo, porque yo no soy nadie, que las noticias que nos dan son falsas. Mírenlo. Se cimbra nuevamente en los medios de comunicación occidentales al ser descubiertos por un general de altos vuelos. Me refiero al general Christopher Cavoli, que apenas el año pasado, apenas en mayo del año 2022, fuera propuesto por la OTAN como el próximo comandante supremo para toda Europa. Christopher Cavoli testificó ante el Congreso de los Estados Unidos en el Comité de Servicios Armados acerca de las capacidades militares de Rusia, y la respuesta sorprendió a más de uno. Los dejó boquiabiertos porque los medios de comunicación occidentales, The New York Times, LA Times, The Washington Post, NBC News, la misma Fox, habían estado diciendo que Rusia estaba a punto de perder, que Rusia estaba a punto de ser derrotada, que Rusia estaba de rodillas, que el grupo Wagner está a punto de dividirse y que van a perder Bakhmut. Y la sorpresa va siendo que el mismo, el master top del ejército de los Estados Unidos y también de la OTAN, el general Cavoli, Christopher Cavoli, terminó diciéndoles: señores, esto no es show. Aquí no estamos para decir mentiras. En el Congreso de los Estados Unidos no se puede mentir. La verdad es que los rusos están en otro nivel. ¿Quién es Christopher Cavoli? Es el comandante general del ejército de los Estados Unidos en Europa y África y es el comandante supremo de la OTAN para Europa, ni más ni menos. Si usted no me cree, ya saben que aquí en el canal de Tu Profe de RI nos especializamos en enseñarle la fuente primaria. No nos andamos por las ramas opinando únicamente porque nos interesa que usted directamente tenga las herramientas y escuche lo siguiente. Él es Christopher Cavoli, uno de los top del ejército de los Estados Unidos. First of all, sir, if I could, I'd like to underline your comment about the specificity of the degradation of the Russian forces. Recuerden que está dando una declaración ante el Congreso de los Estados Unidos en el Comité de Servicios Armados. Esta es una sesión apenas de hace 4 días, del día 26 de abril del año 2023. La sesión constaba en que el general Cavoli fuera a decirle a los congresistas de Estados Unidos cómo estaba realmente la situación de las tropas de Rusia desde el frente y desde la mirada de Estados Unidos. Cuando este señor les dice, a ver, guardemos la calma, hemos estado recibiendo noticias de que Rusia está a punto de rendirse. Sin embargo, vean lo que dice, la mayor parte del ejército ruso no ha sido afectado negativamente por este conflicto. Vamos a escuchar. Much of the Russian military has not been affected negatively by this conflict. One of those forces is their undersea forces. It's hard to talk in public, as you well know, sir, about undersea warfare and our efforts in that regard. But I can say that the Russians are more active than we've seen them. Puedo decir que los están más activos de lo que hemos visto en años. Y dice, no se puede hablar mucho en público de las guerras submarinas, es decir, ustedes saben la tecnología desplazada que tienen los ejércitos de las potencias mundiales en los diferentes mares, pero dice, están muy activos, sobre todo en el Océano Atlántico. Y te preguntas, ¿qué tendría que hacer Rusia en el Océano Atlántico? Nada más, pues, para que se den una idea de las mentiras que nos han estado contando desde los medios de comunicación tradicionales, que luego le replican a Reuters, a AFP, a AP, televisoras como Univision, Telemundo, Grupo Imagen, México, Televisa, TV Azteca y toda la parvada de medios chayoteros que en realidad, más que informar, desinforman. La fuente primaria, que es el general Christopher Cavoli, nos dice, no le hemos hecho ni cosquillas a Rusia, para ser sinceros. ¿Qué les parece, queridos auditores? Con eso cerramos el tema, pero es algo que yo tenía que comentarlo, porque es para que nos demos cuenta la manipulación de los medios occidentales, que por cierto se ve reflejada aquí en los medios de acá, porque acá pescamos todas las agencias occidentales, así que aquí repetimos como loro lo que nos dictan que repitamos de las agencias AP, AFP y Reuters, que son las agencias occidentales, que son las que manejan todas las noticias del mundo. Así que eso era algo que tenía que compartirlo con ustedes, porque es algo nuevo que salió y que ratifica un poco lo que hemos venido conversando hace rato, ¿ya? Así que no podemos dejar de mencionarlo. Bueno, aquí tenemos entrando ya de lleno en temas espirituales, un mensaje extraterrestre que dice, nuestro gran contacto con una civilización en extinción, en tono de pregunta, estamos presentes y operantes en vuestro planeta. Tenemos evidencias científicas, sociológicas, filosóficas, políticas y teológicas de que vuestra civilización, al menos en un 95%, desea la autodestrucción y sobre todo la extinción. A pesar de estas estadísticas dramáticas, nosotros los extraterrestres estamos presentes y operantes en vuestro planeta. Tenemos un programa de salvación solo para poquísimos sujetos humanos, masculinos y femeninos, adultos y niños. Los mensajes adjuntos sobre estos temas están a vuestra disposición y los artículos escritos por los hermanos Pier Giorgio Caria, Dante Pagano y Marco Marsili son la enésima evidencia innegable de que estamos entre vosotros y que los poderosos militares deben hacerse a la idea. Por el momento, no tenemos ningún programa de contacto masivo con vuestra civilización echada a la extinción, pero no se excluye que en los próximos meses o años podríamos cambiar de decisión. Lo que predice, eso va a depender de lo que hagamos nosotros. Si somos apáticos, no va a haber contacto. si hacemos algo por la vida, contra la guerra, es probable que podamos tener contacto. Lo que predicen nuestros científicos es que vosotros, seres humanos, corréis como caballos desbocados hacia la extinción y la autodestrucción. Nuestra esperanza, certeza, reside en el espíritu del monarca universal Cristo, quien ha prometido a algunos de sus amigos en la tierra que regresaría para hacer justicia y establecer en la tierra el reino de su Padre, nuestro y vuestro Creador. Los futuros tiempos venideros os darán nuevas confirmaciones visuales y auditivas de nuestra presencia en la tierra y del poder científico, físico, espiritual que hemos otorgado a nuestros operadores que viven entre nosotros. Paz. Setun Chenar y la Hermandad de Adoniesis saludan. A propósito de este mensaje, mencionar, porque en realidad seguimos con, hay un artículo que no vale la pena ya, porque lo hemos comentado, que habla de, para justificar el tema, el estudio de la presencia extraterrestre, reconocida ya por Estados Unidos, y que eventualmente quieren tildarlos de peligrosos y malos, de esa manera justificar eventualmente un ataque contra ellos. Pero nosotros hemos hablado de ese tema, así que no vale la pena que lo repitamos. No me quisiera detener en eso, porque la verdad es que es un tema de que te contratratado. Hay cosas más importantes que comentar. Se escucha una voz, parece. Es como una interferencia. Bueno, servir físicamente a la causa con nuestro activismo social supera la fe que Cristo nos pide. La supera, la fortalece, la hace digna de estar cerca del Maestro Jesús. Jesús lo enseñó en su vida diaria. Jesús oraba, pero era un activista social. Cada día defendía a los justos. Uno de los justos de hace 2000 años fue, por ejemplo, Juan el Bautista, que gritaba justicia. Y luego Jesús curaba, atacaba a los poderosos y predicaba las cosas místicas que su padre, que es la teología. Por eso, cuando entramos en una crisis existencial, tenemos que hablar con nosotros mismos y mirar hacia adentro, sin absorber ni justificar nuestras limitaciones. Perdón, absolver, o sea, no es que yo me exculpe, sino que todo lo contrario, me hago un examen de un autoexamen crítico para inculparme, para darme cuenta de mis errores. O sea, debemos ser honestos, porque en la balanza que pesa los errores y las acciones, hay un abismo que no se equipara y que depende mayormente de las acciones que realizamos. Hago un recuento y estoy feliz de que por una vez de mi vida puedo hablar de ustedes y no de mí. Ustedes se han quitado el pan de su boca para proteger y testificar a los justos. Están ahí cuando los convoco y nunca me dejan solo cuando tenemos que enfrentarnos a nuestro enemigo. Siempre están dispuestos a apoyarme cuando elijo una causa visible y aunque no vean con sus ojos ciertas acciones y causas en las que no puedo involucrar por razones de seguridad, luego ven los frutos en los juicios o en el periódico de que dirijo de lo que he realizado en secreto. Como comunidad hemos elegido el camino más difícil, que es seguir a Cristo. Y dentro de su misión nos ocupamos de muchos sectores y temas, como la ayuda de los enfermos, a los niños, la evangelización, hablar del mensaje según las enseñanzas de la ciencia del espíritu, y marcamos la diferencia con otras comunidades porque experimentamos el activismo social en la calle. Todos los cristianos que han hecho esto han sido asesinados o perseguidos o han muerto de agotamiento físico por haber dado la vida a otros. Nosotros, a nuestra pequeña manera, no tenemos miedo de ofrecer nuestra vida si el cielo nos la pide. Y ustedes han dado prueba de ello, apoyando a los justos en Palermo. Para mí los hechos son suficientes para validar lo que les estoy diciendo, y los hechos están ahí, son tangibles. Cuando dudamos de lo que estuvimos haciendo durante los últimos años, el cielo fue tolerante. Hoy, dudar de nuestras acciones significa, en cambio, estar desorientados, explotados y, en el peor de los casos, ponernos del lado de los infiltrados de mi enemigo. La desorientación es aceptable tanto como la duda, y discutiéndolo podemos llegar al esclarecimiento. Pero si ustedes se ponen de su lado como infiltrados de mi enemigo, deben estar seguros de que el cielo interviene de manera drástica y solo los aleja de este camino espiritual. Mi plegaria es que no se dejen arrastrar por cosas que no son de su mundo. Debemos vivir las situaciones humanas de este mundo, pero hacerlo como hacía Jesús, sin dejarse atraer por cosas que no eran de su mundo. Lo que no pertenecía a su mundo, él lo dejaba fuera. Debemos imitar a Cristo, que dijo: en este momento Jesús levantó los ojos al cielo y lloró: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean una sola cosa con nosotros. Estuve con ellos, yo los custodiaba en tu nombre, a aquellos que me diste, y los he guardado. Ninguno de ellos se ha perdido, excepto el hijo de la perdición, que era Judas, para que se cumpla la escritura. Pero ahora vengo a vosotros y os digo esto, mientras estoy en el mundo, para que tengan en sí mismos la plenitud de mi gozo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envié al mundo. Por ello me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Juan 17, del versículos del 11 al 19. De esto hemos hablado en otras oportunidades también, de que Jesús, cuando sabía que lo iban a crucificar, le dijo al Padre, oró al Padre y le dijo: yo no ruego por el mundo, o sea, no ruego por todos, sino solamente por los que me diste, o sea, los discípulos, los apóstoles y los que le siguieron, los que le creyeron. Y por eso dio su vida. Por eso dijo: he venido a dar mi vida en rescate por muchos, no por todos. Pero claro, eso después de que lo rechazamos, porque antes, cuando antes del advenimiento del Mesías, la planificación era que Mesías venía a salvar a todos, venía por todos. Pero claro, ahí las cosas, el líder del hombre lo rechazó, y son pocos los que le creyeron, muchos lo rechazaron. Y entonces por ellos no se sacrificó. Se sacrificó únicamente por los que le creyeron. Porque si no se sacrificaba por ellos, se perdían los que le creyeron también. Y eso no lo quería permitir Jesús. Por amor, por cierto. Entonces, eso es lo que les tengo que decir. Las cosas más preciosas de mi vida, que respeto en los demás, las descubro en las acusaciones que se hacen de mí. Ustedes saben que para mí la intimidad de mis hermanos es sagrada, y por eso me acusarán de dividir familias. A partir de ahí, tendrán que entender que la unión de las familias es lo que más me importa. Solo así podrán reconocer dónde está el engaño. Quiero decirles esto. Ustedes me necesitan y yo los necesito. Así que debo estar entre ustedes para evitar que el maligno nos divida, los separe y nos destruya. Por eso me quedo un poco más en esta tierra para estar entre ustedes. Siempre les he dicho que la libertad es sagrada. En mis encarnaciones anteriores, incluso me mataron por la libertad de pensamiento. Cada hombre debe elegir conscientemente su camino. Siempre he pensado esto. Y todo hombre también, sin tener y sin negar lo que creía, puede cambiar. Lo que no es legítimo y ni siquiera deseable es desvincularse, insultando al hermano. Este es un grave error que la ley castiga severamente. En los hechos, esto ha sucedido, al menos frente a mí, y por eso agradezco a quienes han dejado este camino. Estas situaciones de nuestra comunidad ya han ocurrido en 50 años de historia. No les sorprenda que dentro de un mes o dos, otros hermanos se despidan de nuestra obra con un mensajito como una carta del banco. Esto es parte de la vida. Quienes emprenden nuestra misión saben que Jesucristo es el único infalible y saben que solo somos hombres que intentamos imitarlo en pequeña escala. En cuanto a las decepciones de las arcas del pasado, les recuerdo este episodio de la vida de Jesús, cuando Jesús reunió a los 72 apóstoles, perdón, a 12 apóstoles y los 72 discípulos, entre ellos había también varias personas que hoy podríamos definir como simpatizantes de la obra del Señor. En cierto momento Jesús dijo a la asamblea: de verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. Con lo que les he dicho, quiero darles esta enseñanza. Si queremos ser serios y emprender un camino espiritual, y saben que en el mundo hay muchos caminos espirituales y comunidades como la nuestra, debemos ser creíbles aun cuando nos vamos. Creíble que las personas con las que hablamos. Y el ejemplo de aquellos hermanos que abandonaron al Señor en este sentido es apropiado. Hasta el día anterior estuvieron con Él a su lado. Y entonces se fueron y hablaron a la gente que antes lo había visto con su Jesús, o los había oído gritar a los fariseos que Él era el Hijo de Dios. Cuando abandonaron el camino del Señor, estos hermanos no demostraron su seriedad, porque no se pueden ir por una frase o algo que no se entiende, mientras que hasta el día anterior se decía que Jesús era el Hijo de Dios, que era infalible y que cualquier cosa dijera venía del Padre. La enseñanza entonces es esta: cuando hablas, debes medir tus palabras si prometes algo. Entonces debes cumplir tu palabra, porque lo más indigno que puedes hacer es dar tu palabra y luego no cumplirla. Así que antes de decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Maestro, o frases como doy mi vida por ti, piensa muy bien. Es mejor decir, te sigo hoy. Y como también eres hombre, sé que haces cosas de humanos, pero mientras pueda, te sigo. El día que vea que tus cosas humanas no las entienda, entonces me iré. ¿Me aceptas así? Y yo diría, claro que sí. Todos esos hermanos que me adoran y me halagan, yo ya no sé cómo se comportarán en el futuro. Todos los que me han dicho Cristo, Padre Eterno, se han ido. Así que cuando me halagan, yo sé lo que va a pasar. A partir de ahí, aunque no les diga, ya sé de antemano que los que me halagan me dejarán. Cuando vean estos signos sangrantes, se emocionan. Cuando ven estos signos sangrantes, se emocionan, y lo acepto. Pero si sienten desde el fondo del corazón llamarme al maestro o el ungido del Señor, tengan mucho cuidado, porque entonces vendrá nuestro enemigo y les preguntará si realmente están seguros de esto o si solo es un charlatán que habla mucho y por hacerlo cae en la tentación. Entonces también me gustaría decirles otra cosa. A veces me he hecho preguntas y les he dejado en espera. La respuesta de mi idea verdadera y profunda no estaba seguro de tenerla, aunque estuviera dentro de mí. Y cuando me pasó esto, el demonio apareció para hacerme las mismas preguntas, y a él debo responder cuando, porque de lo contrario el Padre ve que no soy fuerte. El demonio me preguntó: ¿cuál es realmente para ti, que dices ser discípulo de Dios y de Cristo, lo que más amas? Y no me respondas que amas a Cristo. No, dime qué es lo que más amas de tu vida humana y espiritual. Y no me digas que amas más que a todos tus hijos, a tus hermanos, a tu esposa o a Dios. Porque esa no es la respuesta que quiero. Quiero una respuesta tuya que me convenza. Y si me convences, entonces no me tengo que ir. Y luego continuo, tienes que adivinar, leer mi mente y entender. Sabes que el demonio está enviando por Dios y por tanto es el Padre quien quiere la respuesta a esta pregunta. Entonces respondí esto, y espero que ustedes también hagan suya esta reflexión. Lo que más me hace, querido Satanás, es que cuando me presente al Espíritu de Dios, me presentaré serenamente, porque sé que Él me juzgará. Sé que lo hará con severidad, pero Él sabe todo de mí, así que no puedo mentirle. Lo que más me gusta y me hace feliz es el juicio de Dios, y esto se lo dije a Satanás. Este es el valor, la acción y el evento que me daría la mayor felicidad, el día más importante de todas las mis encarnaciones y de toda mi vida espiritual. Dios nos juzgará porque Él será justo. Sé que Él sabe toda la verdad. Entonces, lo que más me gusta y me hace más feliz es el juicio de Dios. Esto se lo dije a Satanás. Este es el valor, la acción y el evento que me darán la mayor felicidad. El día más importante de todas mis encarnaciones y de toda mi vida espiritual será cuando Dios me juzgue, porque sé que Él será justo. Sé que Él sabe toda la verdad y sabe todo lo que le he dado. Mi vida entera, incluyendo mis pecados. Dar la vida a Cristo significa no solo darle nuestras virtudes, sino también ofrecerle nuestras debilidades y los pecados que hemos cometido. Al equivocarnos y ser hombres. Esto me lo enseñó Jesús en el Getsemaní, cuando dijo: Padre, aparte de mí este cáliz. Él nos enseñó a ofrecer nuestros errores también al Padre, y lo hizo para enseñarnos, y no porque Él se había equivocado. Entonces lo más verdadero, satisfactorio, gozoso y maravilloso para mí será el juicio de Dios. Pero también ustedes deben pensar que Dios no juzgará, porque ustedes y Dios saben toda la verdad. Si la verdad está de su lado, serán recompensados. Pero si la verdad no está de parte de ustedes y han mentido, han sido mentirosos y necios, lo pagarán. Así es el problema individual. En este momento solo estaremos entre nosotros y el Padre Eterno no estará. No estará la confraternidad. Por eso he aprendido algo que deseo compartir con ustedes. El mandamiento de Jesús, no juzguen, significa que no se permitan entrar en la conciencia y en el espíritu de sus hermanos, porque solo Dios sabe lo que hay en lo profundo de su corazón. Podemos juzgar si se cometen delitos, pero si no se han cometido delitos, entonces les hago dos recomendaciones. La primera es estar atentos a cómo hablan. No exalten a los hombres del templo limpio de los dioses. Y cuando estos hombres ya no les satisfacen, desde el Olimpo de los dioses los arrojan al pozo del infierno, porque eso significa ser consciente de ellos. Es mejor estar siempre vigilantes y no dejarse llevar por la pasión, exaltando a un hombre. Adular, exaltar y dejarse llevar por la emotividad es indicio de una carencia emocional, que luego puede transformarse en la destrucción de quien se exalta. Y esto lo escuchamos todos los días en los noticieros. ¿Cuántos crímenes pasionales cometen los maridos que están súper enamorados de sus esposas, exaltándolas a diosas, y luego, cuando éstas se quieren ir y los dejan, las asesinan? Pero primero consideran a esas mujeres como vírgenes en la tierra, y luego, en medio de la exaltación, entra en ellos el demonio que susurra otra cosa. He aquí que estos hombres llenos de ira matan. Este sistema violento, esquizofrénico y arrogante, nosotros debemos abatirlo. Sin embargo, otra cosa es si una persona quiere tomar un camino diferente al nuestro. En ese caso, será hermoso encontrarnos de nuevo para colaborar. Esto sería de deseable, evolutivo y coherente. La segunda recomendación es que quiero hacerlos es esta. Cuando están serenos y no tienen miedo del juicio de Dios, están siempre en ver la verdad. Espero que hayan comprendido lo que he querido transmitirles. La segunda parte del discurso que quiero decirles hoy en nuestro camino es más difícil de cumplir. La segunda recomendación y quiero hacerles es cuando estén serenos y no tienen miedo al juicio de Dios, está siempre en la verdad. Si dentro vuestro tienen miedo del juicio de Dios, es difícil que estén realmente en la verdad. Espero que hayan comprendido lo que he querido transmitirles. La segunda parte del discurso es que quiero decirles hoy es que nuestro camino es el más difícil de cumplir. Comprendo, por lo tanto, las divergencias y las disociaciones. Porque el nuestro es el camino insoportable, nuestro camino está en las trincheras y lamentablemente tanto en el comandante como en los soldados no tienen recambio. Es decir, no van de vacaciones, solo estamos nosotros. Por lo tanto, nuestro camino es muy complicado. Es estresante porque es el camino de Cristo en la calle. Tú puedes servir a Cristo incluso en la casa, oyendo a misa, pero si puedes servir en la calle, debes de pusiar las manos. Como nos enseña Don Chote. Esto significa que en el camino que estamos recorriendo, con tal de continuar la guerra contra el anticristo, somos conscientes de que podemos equivocarnos, porque luchamos día a día en la calle. Si una persona conduce bien el auto, pero a veces se equivoca de dirección, ¿significa esto que afecta o no merece nada? Por esta razón debemos contratar los hechos y las acciones, y no las impresiones personales o las sensaciones que tenemos, porque si juzgamos las sensaciones y las impresiones, y echamos a la basura todas las acciones realizadas. Tú y yo y nosotros, para evolucionar necesitamos solidaridad y dolor, que deben caminar juntos. Pero el dolor debe entenderse como sufrimiento por amor a los demás. Por lo tanto, si eres incomprendido y perseguido, debes ser la persona más feliz del mundo. Como somos humanos, no podemos soportar esto. Entonces, disociémonos. Si en cambio logramos abrazar plenamente la enseñanza de Cristo y conseguimos soportar las persecuciones, las incomprensiones y las amonestaciones, permanecemos con Él. Para seguir al Señor debe ser perseguido o ridiculizado. Lo debes regocijarte plenamente. Cuando Jesús vuelva, estará como es sencillo, no será un Dios ya preconcebido en nuestra imagen y semejanza. No nos hagamos expectativas como los apóstoles hace 2000 años. Él volvió a ellos humilde y no usó su poder. Ahora Cristo volverá como un juez y quiere encontrarnos trabajando en su viña. Seguimos. Ahora Cristo volverá como juez y quiere encontrarnos trabajando en su viña. Si no hemos cometido pecado, pero no estamos trabajando en su viña, no seremos perdonados. Jesús no quiere personas que no cometen pecados y que no se equivocan. Jesús solo quiere personas que cometen errores, pero que hacen acciones. A los perfectos Jesús los vomitará de su boca. No busquemos la paja en el ojo ajeno, es decir, en sus defectos y pecados, ocultando la viga en la hipocresía que está en nuestros ojos, es decir, el ego humano. Próximamente mi enemigo, o sea, el anticristo, me enviará una carta en la que se confesará del hecho de que en la confraternidad comience a aceptar el deseo de luchar contra el anticristo y los demonios interiormente. Y mi enemigo me invitará a escuchar este valor y esta representación, porque así él podrá conseguirlo, cometiendo los más terribles crímenes y engaños. Responderé a mi enemigo que no me importa el demonio que llevo dentro. Lo único que me importa es tratar de atacar a mi enemigo. La verdad avanza inexorablemente, superando ante todas nuestras dudas o incertidumbres. La misión que Dios ha confiado a su mensajero en el mundo se cumplirá, cueste lo que cueste, con o sin nosotros. El río de la vida continuará su carrera hacia el océano del infinito. La ley del Espíritu y la misión de Cristo se cumplirán en la eternidad de la historia. Depende de nosotros aprovechar la inmensa posibilidad del discipulado, de las pruebas de la iniciación solar y el amado Padre nuestro, el Sol, desea ofrecernos en beneficio nuestro y de todos los seres que componen la creación. Dejar escapar esta inmensa posibilidad evolutiva, conquistada ardientemente de vida en vida, sería renunciar a una conclusión que abre las puertas a las dimensiones superiores a las que aspiramos y de las que somos testigos por gracia e intensa voluntad. Renunciar al amor más grande de todos los amores significa gritar sí a Barrabás y avanzar inexorablemente hacia los efectos nocivos de las causas generadas porque el karma existe incluso cuando nosotros arrogantemente no creamos. El tiempo que se nos ha predicho se cumple. Si traicionamos a Cristo, nos traicionamos a nosotros mismos. Si engañamos la causa, nos engañamos a nosotros mismos y rechazamos la chispa divina que subyace en cada uno de nosotros y que anhela alcanzar en la eternidad de la verdad una y el conocimiento uno. Y finalmente, aquellos que creen en mí y trabajan serán recibidos con la alegría del Espíritu de mis hermanos extraterrestres. Lo que no hay que hacer es juzgar, porque esto nos lleva a una etapa negativa del ser que nos conduce directamente a la segunda muerte. Agradeceremos al Padre que cumple siempre con sus designios, a menudo inescrutables, fuera de nuestro parámetro de concepción, de comprensión, perdón, pero siempre justos. Al hacerlo, Él nos protege y nos vela del mal que desea atacarnos y debilitarnos. Hay un ruido, parece que se siente un ruido. Bueno, antes de continuar, tenemos una. Una sentencia. El Cristo regresará con la espada de la justicia y no tendrá perdón para los asesinos de la vida. No tendrán perdón para el Papa, para los príncipes del Vaticano, la masonería, los fomentadores de guerra, los multimillonarios, los materialistas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecho y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y hambriento, y te sustentamos, lo sediento y te dimos de beber, y cuando te dimos huésped, te recogimos. ¿Cuándo te vimos hambriento, Señor, y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste, eso a uno de mis hermanitos pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 25, 32-40. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy contundente el mensaje, por cierto, que es una sentencia bíblica que muchas veces la hemos comentado con ustedes. Tenemos preguntas de nuestros auditores, parece. Vamos con las preguntas. qué momento de la profecía se va a cumplir que va a caer Babilonia la Grande o la Iglesia Católica? Pregunta Rosemary Roldán. ¿Qué son los siete? Muy buena la pregunta. La Gran Babilonia está cayendo y está por caer. Que se describe en el capítulo 17 del Apocalipsis y el 18 también. Antes del momento del aviso va a caer la Gran Babilonia. Sin lugar a dudas que es el Vaticano. De cierta manera ya está cayendo, porque de manera todos los días sabemos de cosas que ocurren ahí adentro. Cada día tiene menos peso específico. Lamentablemente el Papa, que no está gobernando el Vaticano, cada día tiene menos peso específico. No, lo que diga el Papa a nadie le importa. Antes hablaba el Papa y todo el mundo, ah, oh, lo que dijo el Papa. Ahora el Papa habla y no lo pesca nadie. Entonces, existe una indiferencia incluso también con el Papa. Total, lo que diga el Papa no, nadie lo considera. Eso es lo que te puedo decir, querida. Vamos con otra pregunta. ¿Qué son los siete sellos que aparecen en el libro de Revelación? ¿Nos podría comentar? Pregunta José Luis Ramírez. ¿Por qué Jesús hace la distinción? Buena pregunta. Los siete sellos aparecen los siete sellos y las trompetas son distintas formas de poner etapas del Apocalipsis. Por ejemplo, el séptimo sello es el retorno. El sexto sello es cielo nuevo y tierra nueva. Eso significa cuando se produzca el giro del eje de la tierra. O sea, la etapa final del Apocalipsis, casi, porque va a ser la vida casi imposible en la tierra cuando ocurra eso. Entonces, y hoy día estamos entre el cuarto y el quinto sello. Son de distintas etapas del Apocalipsis. Entonces, evidentemente que con eso te estoy diciendo que nos queda muy poco. Ustedes tienen que ver, si tú tienes conocimiento de esto, seguramente habrás escuchado muchas veces en las redes de internet, en videos de internet, se han escuchado en distintas partes del mundo ruidos extraños en el cielo como de trompetas, que la gente se aterra. Esas son las trompetas justamente que se están tocando del Apocalipsis, que de alguna manera tienen el objetivo de despertar a la gente y de entender y de tomar conciencia, de manera de que así se puedan salvar. Entonces, y eso es real, ha pasado aquí en Chile y en todas partes, ha pasado en las trompetas, se han visto en todas partes. Creo que no sé, pero aquí en Sudamérica, aquí en Chile precisamente, en Europa, en España, en Estados Unidos, en distintas partes se han visto, en distintos países, en países pequeños, en distintas partes. Entonces, es algo absolutamente real. Otra pregunta. ¿Nos queda por aquí? Entre las ovejas y las cabras, en términos de cómo está el valor de las personas, sin embargo, él perdona a un asesino que lo estaban crucificando justo en ese momento, y dice: entrarás conmigo al paraíso. Entonces hay que portarse mal y en el último momento de tu vida te arrepientes y puedes entrar al paraíso. ¿A eso se refiere? ¿Nos podría explicar? Pregunta Josefina Ayala. Si Dios es todopoderoso y omnisciente. Mira, Josefina, el tema, la terminología ovejas y cabritos significa las ovejas son las que están a la derecha de Dios y que son las que hacen la voluntad de Dios. Está separando a las ovejas de los cabritos. Es lo mismo que separar el trigo de la cizaña. Es lo mismo que separar a los buenos de los malos. Son distintas formas de decir lo mismo. Las ovejas son las que hacen la voluntad de Dios y los cabritos son los que se rebelan a la voluntad de Dios. Y hoy día la mayoría de la humanidad son cabritos, no ovejas, lamentablemente. Entonces, es una manera metafórica de decir las cosas. Ahora, ¿por qué no es que haya que ser malo y después arrepentirse al último momento? No, no es así. Pero Jesús le da un tremendo valor a quien le reconoció delante de todos. Tuvo el coraje y el valor de reconocer al mensajero, al enviado del cielo, que era el Mesías, Jesús, cuando todo el mundo que estaba ahí estaba escupiéndolo, riéndose de él, burlándose de él, en fin, y nadie decía nada en contrario del poder. Nadie tenía el valor y el coraje de decir algo en contra de un acto injusto que se estaba cometiendo. Y entonces Jesús, a ese preso que reconoció su pecado, reconoció que él merecía el castigo, reconoció al Mesías, que era inocente, contra todo el mundo que estaba crucificándolo y ofendiéndolo de muchas formas. Él tuvo ese coraje y lo reconoció. Tuvo el coraje de defender y, o sea, condenar la injusticia que se estaba cometiendo. Y todo eso hizo que Jesús se lo llevara al paraíso. Son muchas las cosas que se dieron ahí. Entonces, el valor del coraje, el defender, condenar una injusticia, bien digo, eso es un tremendo valor para Dios. Y esas son las cosas que tenemos que defender y aprender de las enseñanzas del Maestro. Por eso que es importante, siempre hemos dicho, hablado aquí en este micrófono, de defender a los justos y condenar las injusticias. Cuando vemos una injusticia, no podemos quedarnos callados. Tenemos que ser como el ladrón en la cruz, que no se quedó callado. Él habló y condenó esa injusticia tremenda que se estaba cometiendo. Porque él reconoció que se estaba matando a un inocente, y no solo cualquier inocente, sino que era el Mesías. Y lo reconoció porque le pidió, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, le dijo. O sea, estaba reconociendo que estaba hablando con el Hijo de Dios. Algo que nadie de los que estaba ahí crucificándolo en ese espectáculo terrible que había ahí, hizo. Todos tenían miedo. En cambio, él, en esa situación, obviamente que no tenía miedo, no tenía nada que perder. En fin, ese es el valor del actuar del famoso ladrón en la cruz. Y esa es la tremenda enseñanza que nos deja. De hecho, que no se puede generalizar, es un caso puntual. Sí, Dios es todopoderoso y omnisciente. Él sabe con antelación la maldad que van a cometer personas tan malas como Adolfo Hitler, como los nazis, o la gente que causa gran dolor. ¿Por qué permite que esas personas vivan y causen un gran dolor a la humanidad y sobre todo a los más humildes y sencillos? Pregunta al señor Roldán. Querido auditor, mire, esa aparente injusticia es tal. Para Dios, lo primero que tengo que decirle es que la muerte no existe. Para Dios, y de hecho no existe. Nosotros somos almas, no cuerpos, y los cuerpos se desaparecen. Así como se destroza una camisa, un chaleco, así se destrozan nuestros cuerpos, se deterioran. Entonces, eso es el primer punto que tengo que comentar. Ahora, es necesario, Dios permite el mal, porque forma parte de nuestro libre albedrío. Dios nos da libertad absoluta para hacer el bien y para hacer el mal. Pero claro, quienes haces el mal tienen que pagar esas deudas a lo largo de los milenios. Y es la única forma de que, enmendando el rumbo, reconociendo el mal, porque también se aprende de ese mal extremo. Porque todo el mundo le tiene miedo a ese mal, todo el mundo lo condena, todo el mundo se aleja de ese mal, a pesar de que lamentablemente hoy día estamos volviendo a ese mal, porque estamos volviendo al fascismo en todas partes del mundo. Se está dando mucho en Europa, entonces no aprendimos mucho, digamos. Eso es, pero la metodología de Dios es esa. Dios permite el mal, que forma parte de nuestro libre albedrío. Y el conocer el mal tan extremo significa que nosotros aprendemos a alejarnos de ese mal extremo. Salimos arrancando, nos asustamos y nos arrancamos de ese mal. Nadie quiere ese mal tan extremo. Entonces, esos personajes tan malos, lejos de ser un error, supuestamente de Dios, son instrumentos de Dios para que el hombre, claro, obviamente que ahí mueren inocentes, pero la muerte, como te digo, no existe en ese contexto. Si piensas que la muerte es un final, no vas a entender la enseñanza. Partamos de la base que la muerte no existe, somos todos eternos, eternos en el bien y eternos en el mal. Entonces, a diferencia de lo que nos dicen las iglesias, que tenemos que hacer el bien para ganarnos la vida eterna, porque ellos han anulado la enseñanza de la preexistencia del alma y la reencarnación, que existía en el cristianismo original, en los tres primeros siglos, cuando el cristianismo era perseguido, y después se modificó, cuando el cristianismo pactó con el mal, y se alejó completamente de la enseñanza original. Y entonces, ahí tuvimos un pequeño problema. Ya, ahí sí. Se apartó de la enseñanza original. Pactó con el mal, el emperador Constantino en este caso, y cambiaron la enseñanza espiritual por el rito, para que la gente se mantuviera ignorante, y hasta hoy día nos mantenemos ignorantes. Entonces, sin entender la enseñanza, es difícil poder entender esto. La pregunta es muy buena, pero si no entendemos la profundidad de la enseñanza espiritual, es difícil poder contestar esta pregunta. Entonces, con la enseñanza espiritual que corresponde, sí se puede contestar la pregunta, porque el mal es necesario. El objetivo de Dios es que nosotros evolucionemos hacia formas superiores de conciencia. Soy dioses, dijo Jesús. Tenemos, eso no significa que seamos dioses ahora, pero todos tenemos la potencialidad de alcanzar a ser, de llegar a ser dioses. También lo dijo el Salmo 82. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser dioses? Parece muy difícil, ¿no? Pero tanto usted como yo, algún día, en miles de millones de años más, podemos llegar a ser dioses haciendo las elecciones correctas. Y así, pagando nuestras deudas, evolucionamos hacia formas superiores de conciencia. Y así llegamos finalmente, después de muchos y muchos años, a ser dioses. No es una blasfemia eso, porque está en la Biblia y es palabra de Dios. Entonces, con la enseñanza espiritual, se puede contestar esa pregunta. Sin la enseñanza espiritual, no se puede contestar esa pregunta. Es lo que le puedo decir, mi querido amigo. Tenemos una última pregunta, parece que llegó recién. Vamos a ir a ver si alcanzamos a contestarla, y queda poco tiempo. Cuando una persona fallece, el alma sale del cuerpo, pero ¿cuáles serían los planos a los cuales va esa alma? ¿Va directo a la luz? ¿Va por el túnel, atraviesa, se encuentra con las personas que ha querido? ¿O viene un proceso de purificación? ¿Qué nos pasa finalmente a nosotros los seres humanos? Pregunta la señora Luz Romazábal. Señora Luz, qué nombre más simbólico. Usted que es Luz. Mire, hay cosas comunes para todos y otras que no son comunes para todos, porque depende de la persona que seamos. Si hemos sido una persona que hemos hecho buenas obras, vamos a tener un camino distinto al que no ha hecho buenas obras, sin lugar a dudas. Entonces, cuando usted pregunta de planos, ahí tengo que responderle eso, ¿se fija? Pero el túnel lo vamos a pasar todos. Todos. Los que hayan hecho el bien, al final del túnel se van a encontrar con la luz, que es Dios. Y los que hayan hecho el mal, van a ver esa luz, pero la van a rechazar. Porque se van a encandilar, no la van a entender, o van a tener miedo. Las personas, la vida es tan sabia, y Dios está presente en cada una de las cosas, en los ámbitos de nuestra vida. Cuando las personas que están a punto de morir están en paz, quiere decir que su destino no va a ser malo, va a ser bueno. Si las personas están asustadas, llenas de miedo, y se aferran con desesperación a la vida porque no se quieren ir, esas personas no van a ir a un buen destino. Por eso es que tienen miedo. Y Dios nos lo hace saber a través de la intuición. Y la intuición se nos agudiza a todos los seres humanos, no, sin que seamos nada especial al momento de morir. Usted, señora Luz, tiene que saber de casos, muchos, de personas que, por ejemplo, que están a punto de morir y buscan reconciliarse con alguien de su familia. O buscan que una persona X cualquiera con la que ha estado alejada se la traigan al lado antes de morir. O buscan reconciliarse con un hijo. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Justo en ese momento. Muchas personas que están a punto de morir dicen cosas que no se habían atrevido a decir durante, en el transcurso de su vida. Sin embargo, al momento de morir, algo los hace hablar. Su conciencia, su intuición, algo en su interior los hace hablar. Y así se han develado grandes verdades en distintas cosas del mundo. Entonces, esas son evidencias de que algo pasa en el momento previo a la muerte. Después, las personas pasan por un túnel. Y No es que sea un túnel, sino que la sensación de un túnel porque va cambiando de dimensión y va revisando su vida. Cuando las personas van a morir, revisan su vida en el plano físico en un segundo. Después viene el cuerpo más grosero de los cuerpos sutiles, que es el cuerpo sutil etérico, hace que revisemos nuestra vida en 72 horas. O sea, la persona ya fallecida, antes de que se disgregue completamente el más grosero de los cuerpos sutiles, que es el cuerpo etérico, está la persona revisando su vida, haciéndose un juicio, pero no con la conciencia que tuvo cuando estaba acá, sino con una conciencia superior que todos tenemos, pero que estando acá en cuerpo físico no tenemos la posibilidad de acceder a ella. Sin embargo, al momento de dejar el cuerpo físico, sí tenemos la posibilidad de acceder a ella y esa conciencia con mucha sabiduría nos juzga. Y durante 72 horas nos está juzgando, nos está revisando nuestra vida y queda absolutamente claro qué es lo que hicimos bien y qué no. Por eso que es importante y por eso que en los países de Oriente, que tienen más sabiduría que nosotros, a los fallecidos recién no los molesta nadie. Acá no, aquí abren el ataúd, lo miran las personas, le lloran y lo perturban. Porque la persona está ahí, el cuerpo está muerto, el cuerpo, pero hay seis cuerpos más que están ahí de la persona, porque la persona sigue ligada a su cuerpo físico. Está el cuerpo etérico, es muy cercano al cuerpo físico, a pesar de ser un cuerpo invisible. Es el cuerpo más grosero de los cuerpos sutiles y es el doble etérico que se llama, que es el que proyecta el cuerpo físico de alguna manera. Por ejemplo, un bebé tiene tamaño de bebé, pero tiene el cuerpo etérico que va a tener cuando adulto. Pues si va a ser una persona alta, es de una persona alta. Si va a ser una persona baja, es de una persona baja. En fin. Y eso se puede ver, digamos. Hay metodologías hoy día para verlo. Y después de que se disgrega el cuerpo etérico, se empieza a disgregar el cuerpo emocional. Y la persona que ha hecho el mal va a los planos emocionales bajos, que se denominan infiernos o purgatorios. Plano emocional bajo. Y una vez que llega, pasa a los planos emocionales bajos, que puede ser desde días, años a siglos. Llega a un plano emocional intermedio y después pasa al plano mental. Y el plano mental es el que llaman el segundo y tercer cielo, donde las personas están ahí en paz y esperando su oportunidad para una eventual reencarnación, con la conciencia de que sabe lo que tiene que vivir. Y con la ayuda de los ángeles custodios se planifica la nueva encarnación. La conciencia superior de la persona que está haciendo el tránsito junto a los ángeles custodios. O sea, no es que una persona con la conciencia limitada que tenemos acá sea capaz de planificar una encarnación, sino que todos allá tenemos conciencia superior, o sea, vemos como dioses. Ahí queda en evidencia que somos dioses, pero claro, aquí en el cuerpo físico es el cuerpo, es el lugar de experiencia. Entonces aquí tenemos una conciencia limitada, venimos a pagar deudas y venimos a aprender, al aprendizaje, mediante elecciones correctas. No por obediencia, sino por libre elección. A eso tenemos que llegar. Les traté de resumir en breves porque de alguna manera tenemos que pasear por todo el panorama para que me trate de entender la respuesta, porque en el fondo la pregunta suya da para mucho. Entonces, como nos queda poquito tiempo, tuve que comprimir un poco la respuesta. Pero eso es más o menos. Ahí la producción me está dando 5 minutos más de tiempo, de manera tal de que nos podamos extender un poquito más. Finalmente, señora Luz, las personas, por ejemplo, que tienen un comportamiento que no ha sido muy bueno, esas personas quedan por siglos en los planos emocionales bajos, en el más bajo de los planos emocionales, donde todas las sensaciones, todo lo que hemos provocado nosotros a otras personas, el daño que hemos hecho a otras personas, lo sentimos en carne propia nosotros, pero aumentado, porque no está el cuerpo físico que de alguna manera lo atenúa, sino que está el plano emocional libre, está puro. Entonces, un daño que tiene, por ejemplo, una magnitud de 5, por decir algo, lo sentimos multiplicado por 5 nosotros, por decir una estupidez, en el plano emocional. Entonces, el sufrimiento que hemos provocado lo vemos aumentado 5 veces más del daño que le hicimos a la persona. De esa manera aprendemos la lección de la manera más dura. En la forma de purificarnos. Si nosotros hemos tenido un buen comportamiento, nuestra pasada por los planos emocionales más bajo, probablemente no vamos a pasar por el más bajo, pero vamos a llegar a un plano emocional que está bajo el medio, porque son 7 planos, o sea, son 7 subplanos, en el plano emocional hay 7 subplanos, el intermedio es el del medio, y cuando llegamos al del medio podemos pasar a otro plano, que es el mental, y así. Y finalmente, en cada plano vamos dejando un grabado, porque lo que se vivió como experiencia no se pierde, porque si no, no tendría sentido la encarnación. Todo lo que vivimos, los 80 años que vivimos, no sé cuánto, en cada encarnación, algo tenemos que haber sacado limpio, ¿cierto? Algún tesoro en el cielo acumulamos, cosas buenas habremos hecho. Entonces esas quedan guardadas en una especie de chip, que se llama átomo simiente. Y en cada plano hay un átomo simiente, en el etérico, en el físico, en el emocional y en el mental. Y esos forman parte, esos van a una parte, quedan guardados en alguna parte que es imperecedera de nosotros, que es nuestra verdadera individualidad. Todo el mundo habla de que es el alma, pero en realidad no es el alma, es el cuerpo astral. Porque el alma, cuando llegamos a los planos superiores, también se disgrega. Y finalmente somos puro espíritu cuando llegamos a ser dioses. Entonces, eso es lo que le puedo más o menos contestar, señora Luz. Entonces, resumiendo un poco la respuesta, si mal no me falla la memoria, usted hablaba del túnel, y cuáles son los planos que teníamos que pasar. El túnel es común para todos, pero los planos que tenemos que pasar va a ser en función de nuestro comportamiento. O sea, no es lo mismo haber sido un Hitler o un Padre Pío, sin lugar a dudas, ¿me entiende usted? Entonces, pasamos todos por el túnel, pero de ahí la cosa cambia. Básicamente es eso lo que le puedo decir. Mi querida señora Luz, no sé si le quedó más o menos claro, pero es una pregunta muy buena, pero que da para mucho. Por eso que tuve que tocar varios tópicos de la parte espiritual. Nosotros hemos hablado de este tema de la muerte, lo que pasa después de la muerte. Hemos hablado muchas veces de la reencarnación y a nivel científico, a nivel teológico, que lo que está en la Biblia de la reencarnación, a pesar de que las iglesias no la reconocen, porque evidentemente, como nos quieren las religiones controlar a nosotros, nos mantienen ignorantes con el rito y nos eliminan las enseñanzas espirituales. Entonces, es lo que le puedo decir, señora Luz, y con eso creo que estamos terminando el programa, mis queridos auditores, y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.